Hola, Alicla, Alicla. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Tener vida y crecimiento. Somos pueblo porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Wallahi la artesnina, tekmi wanda man terhina. Wallahi la artesnina, tekmi wanda man terhina. Ijadi ku utaqima. Ijadi ku utaqima. Tiflim data awadija. Tiflim data awadija. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a este espacio de Radio Universidad que está dedicado a la reseña de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas, del acontecer de la última semana en temas de sociales, en temas de sustentabilidad, en temas de derechos humanos. En particular en este programa de el 2 de septiembre, estaremos programando cuestiones sobre seguridad. Hay una nueva gendarmería, hay cifras, valoraciones de parte de Naciones Unidas sobre desaparecidos en México, y bueno, pues tenemos en el tema de seguridad también un, pues yo diría, un preso político, uno de los presos políticos, de los muchos presos políticos que ahora tenemos. Uno de los más notables es el señor Mireles, que está encarcelado por, formalmente por delitos que no tienen que ver con la defensa que ha hecho de la sociedad en Michoacán. También tendremos información sobre el Grupo México, la situación del derrame en Sonora. Buscaremos un enlace para informarles de esto. También hubo una reunión del Movimiento Mexicano por los Afectados por las Prensas y en Defensa de los Ríos, el llamado MAPDER. Este es un tema que tocaremos, una asociación que hemos estado siguiendo. Por otro lado, seguimos con el tema de la resistencia en Cholula, una resistencia que se ha dado en torno al territorio de esta ciudad, una ciudad muy importante en términos no solo urbanos, en términos históricos. Tendremos información sobre lo que está pasando en las abejas como una de las banderas, como uno de los temas que nos da el pulso de qué estamos haciendo con nuestro planeta, y también un bloque sobre la sustentabilidad de la Ciudad de México. En la parte musical, música Tuareg, más bien música Tel Tamashek, como son conocidos estos nómadas del sur del desierto del Sahara, que han estado en una vida combativa y una vida nómada por toda su vida, y que ahora enfrentan problemas muy fuertes. Seguimos aquí con Chiapas Expediente Nacional y ya tenemos en la línea telefónica a Javier Sicilia. Muy buenos días, Javier. Hola, ¿cómo están? Buen día. Qué gusto, muchas gracias. De nuevo, mucho gusto, Javier Sicilia. Y bueno, pues los temas que quisiéramos que tocaras son temas muy cercanos a lo que tú has acompañado como dirigente del Movimiento por la Paz. Y pues está el tema de Mireles. José Mireles está, encarcelado con otros 400, por lo menos, es lo que mencionan las noticias. 400 gentes de las autodefensas. ¿Y qué te parece a ti la situación de Mireles? El día de ayer hubo una serie de manifestaciones en varias ciudades de la ciudad de la República Mexicana sobre el asunto. Pues mira, muy grave, ¿no? Hemos estado luchando mucho por su liberación. Creo que es uno de los gestos de mayor injusticia y que hablan mucho de a qué están reduciendo precisamente el Estado, ¿no? Es decir, el Estado ya no es un lugar para al servicio de la seguridad, de la paz y de la justicia de los ciudadanos, sino lo han reducido a esta razón de Estado absurda, que es el uso legítimo de la violencia, ¿no? Es decir, Mireles no se somete a la violencia del Estado como se sometieron las otras autodefensas, luego entonces hay que perseguirlo. Y entonces aquí se vuelve una justicia injusta, y en el caso de que las hipótesis con las que lo tienen encarcelado sean reales, pues una justicia selectiva, ¿no? Si no estás controlado, aunque haya crímenes y todo esto bajo la férula de la violencia del Estado, entonces eres un criminal, ¿no? Es sumamente grave, ¿no? Nos está diciendo que el Estado no va a tolerar absolutamente nada y va a fungir como violador de derechos humanos y va a aumentar los crímenes que ya de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, nos parece verdaderamente lamentable. Mireles debía estar afuera. Mireles está preso bajo hipótesis y fabricaciones de delitos, y el mensaje que nos están enviando a la ciudadanía es muy grave. Un mensaje de, docilidad, porque si no vas a la cárcel. Exactamente, ¿no? No vamos a tolerar ninguna disidencia, ninguna defensa o autodefensa legítima frente al crimen y frente a la violencia del Estado, y pues hay que ponerse muy alertas, porque es muy grave, están reduciendo al Estado a la pura violencia, ¿no? Tú que tuviste contacto con muchas de las víctimas de la violencia en México, ¿cuál es tu balance sobre las autodefensas de Michoacán? Un balance que me imagino será muy contradictorio, porque hay de todo en estas autodefensas. No sé qué opinas, Javier. Sí, hay de todo, hay una mezcla. Yo, el único que le tengo realmente respeto y estoy junto con muchos peleando por sus liberaciones, el Mireles ha sido bastante coherente entre sus actos y su discurso, cosa que no vemos en ninguna otra autodefensa, ni mucho menos por parte del gobierno. Creo que Mireles es un emblema de estas autodefensas legítimas que se unen a las policías comunitarias. Frente a la incapacidad del Estado para hacer un verdadero Estado de Derecho y frente al embate del crimen organizado, que parece que se empiezan a mezclar o se han estado mezclados desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues como yo lo dije, es un mal necesario, por desgracia. Las rutas de paz, las rutas de no violencia, el camino que trazamos con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, y que fue desoído y ha sido desoído por el gobierno, pues el mensaje que mandan es precisamente, pues háganle como puedan, ¿no? Y de todas formas los vamos a reprimir, ¿no? Entonces sí es muy grave, porque además detrás de esto está otra forma de la violencia, que son las reformas estructurales, ¿no? La energética, la de telecomunicaciones, la misma reforma hacendaria, la manera tan violenta en que están destrozando los territorios del país y fomentando otras formas de la violencia que van a obligar a generarse más autodefensas, con todos los riesgos que estas tienen. Claro, hay toda esta defensa, toda esta agresión en contra de territorios, pero sobre el tema de la seguridad, Javier, Sicilia, hubo frases muy fuertes de parte de Naciones Unidas sobre el tema de desaparición forzosa en México. ¿Qué te parece este juicio de Naciones Unidas? Pues yo creo que el juicio de Naciones Unidas no es más que la reiteración internacional de un juicio que tenemos una gran parte de los ciudadanos, ¿no? Que estamos padeciendo todos los días el embate de la desaparición forzada, el embate del asesinato, el embate de la extorsión, el embate de la ausencia de Estado y el embate también del Estado que también reduce todo, como dije hace rato, al uso legítimo de la violencia, ¿no? Es decir, lo que está expresando la ONU es lo que estamos padeciendo los mexicanos frente a la delincuencia y frente al Estado. Entonces es gravísimo, ¿no? Aunque el gobierno quiera maquillar y quiera silenciar a los medios. ¿Son confiables las cifras que tenemos, las cifras oficiales sobre desaparición forzosa? Pues son las que tenemos, pero ya esas son gravísimas, ¿no? Es decir, si las atendemos, 22,000 no sé cuántas. Me molesta mucho hablar de cifras porque perdemos la proporción de la dimensión humana, pero bueno, esto es lo que tenemos. Son gravísimas. Simplemente en lo que va de este sexenio van 8,000, es decir, mucho más que los dos primeros años del sexenio de Calderón. Lo que apunta, si no podemos revertir este proceso, a que va a ser un incremento de desapariciones mucho más brutal, y con la actitud que está tomando el gobierno de una línea represiva, pues aumentarán más. Y más con el ejército y más con la gendarmería, mucho más, ¿no? Porque el ejército y la lógica del ejército no es la lógica de la justicia, ¿no? Es la de la violencia extrema. Y ahí hay siempre violación de derechos, ¿no? Sí, luego tocaríamos el tema de esta gendarmería, que es una de las noticias importantes en el plano de policía y por supuesta seguridad, pero volviendo al tema de desaparición forzada, si entendí bien, tú dices que en el actual sexenio se ha incrementado el número de desapariciones forzadas. Pues sí, teníamos, o sea, el recuento después de lo que hicieron de los 23,000 que tenían al principio del sexenio de Peña Nieto, que se encontraron, se redujeron a 13,000, ¿no? Entonces, si hablamos de 13,000 durante el sexenio de Calderón, que son las cifras que dan después de los otros que encontraron, muchos muertos, otros vivos, y sumamos 8,000, nada más en 2 años, pues si esa es la cifra y esa es la tendencia, los 4 años que quedan, multipliquemos 8,000 por 2 más, serán 16,000, mucho más que en el sexenio de Calderón. Entonces, si lo que quedan son 13,000 más 8,000, pues está grave, ¿no? Y en temas de seguridad, bueno, uno de los puntos importantes desde la campaña, desde el Pacto por México de parte de Peña Nieto, fue la seguridad. ¿Cómo lo ves? ¿Hay un avance, hay un retroceso con respecto a la llamada docena trágica del PAN? No, yo no lo vemos, muchos ciudadanos no lo percibimos así. Aquí en el estado de Morelos, el incremento es mayor, ¿no? Acabo yo de escribir un artículo que se llama La violencia en Morelos, que hago un comparativo entre los dos primeros años de gobierno, que no es un gobierno que yo tenga ningún aprecio, ningún sentido en ese gobierno de Marco Antonio Adame, asesinaron a mi hijo y a sus amigos, con respecto a los dos primeros años del gobierno de Graco, y las cifras son verdaderamente espeluznantes en el aumento, ¿no? Eso es nada más Morelos. Si nos vamos, y hoy estamos haciendo también un atlas sobre la violencia en el Estado, yo creo que esto sucede igual por todos lados. Hay que ver Michoacán, ¿no? Que no nos dan unas cifras muy claras de los muertos, de los desaparecidos. Hay que ver Tamaulipas, Guerrero. Bueno, hay un gran incremento, y eso también se manifiesta por el crecimiento de las autodefensas y el fortalecimiento de las policías comunitarias. Y, a ver, varios temas. Este atlas, platícanos, ¿qué es? ¿Un atlas específicamente de Morelos? ¿Es un atlas nacional? Es un Atlas de Morelos, ojalá este pudiera ser nacional. Lo estamos trabajando desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Cate de la organización de Sergio Aguayo. Ha sido trabajo de todo este año, y pues lo vamos a presentar en octubre al gobierno, lo vamos a presentar al público. Y pues, y si no les vuelvo, aquí hay elementos y aquí hay una metodología para poder hacerlo a nivel nacional. Simplemente no tenemos los recursos, pero ya el dato que marcamos en Morelos es bastante grave, pero también bastante claro de por dónde se debían de hacer las políticas de seguridad y de trabajo para rehacer tejido social, ¿no? ¿Han detectado municipios específicos en donde se dispara la violencia? Sí, municipios, y cómo se comporta el movimiento de la violencia. Generalmente, curiosamente, están sobre las rutas de las carreteras, de las grandes carreteras y de las obras estas en la lógica del TLC, la lógica de las reformas estructurales. Por ahí se concentra más, porque son las zonas de trasiego también. Ah, bueno, pues sería interesante conocer, en su momento lo daremos publicidad, y quisiéramos, bueno, pues ver si hay allí líneas para actuar. Y en este sentido, ya mencionaste, Javier Sicilia, la Gendarmería Nacional, un proyecto que se anunció con mucho bombo al inicio del sexenio, y que ahora, bueno, pues se ha venido reduciendo a ser parte de la Policía Federal, y pues no sabemos qué más haya atrás de la publicidad y los anuncios de que ya está en 5 estados, etcétera. ¿Tú cuál es tu opinión sobre esta Gendarmería Nacional? Pues, mi opinión siempre ha sido un poco crítica desde el principio de que decidieron hacerla. En primer lugar, porque esto no es Francia, no son las condiciones francesas, ¿no? La Gendarmería es una policía muy, muy francesa, en una situación de paz, digamos, ¿no? En relación con nosotros es una situación de absoluta paz en relación a la violencia que nosotros tenemos, ¿no? En segundo lugar, que no somos franceses y no tenemos el temperamento ni las condiciones de Francia, es una policía militarizada. Y los militares, como dije hace rato, son la violencia extrema. Los pueden maquillar como en esta gendarmería, como una especie de policía de proximidad, pero a final de cuentas la lógica es la violencia extrema, y yo creo que se van a incrementar, ojalá y me equivoque, la violación a derechos humanos. ¿Cuáles serían los rasgos que definirían esta gendarmería, para los que no conocemos mucho de cómo está estructurada la Gendarmería Nacional? ¿Cuáles serían las características que tú destacarías de este cuerpo policiaco? Pues que es una policía muy cercana, muy próxima, que es lo que hacía mucho tiempo deberíamos de haber tenido, pero creo que en las funciones que están no van a funcionar, sobre todo por la militarización, ¿no? Esa policía que quiere reconstruir una autoridad donde el ciudadano pueda tener confianza en ella, y no como hasta ahora una absoluta desconfianza, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende y lo que me enciende los focos de alarma es que es una policía tremendamente militarizada, y la lógica militar, vuelvo a reiterarlo, no es una lógica de justicia ni de policía de proximidad, ¿no? Sobre todo en las condiciones en que vive México, que no son las condiciones de Francia. Entonces creo que es una estructura militar maquillada de policía de proximidad, ¿no? Dadas las condiciones de violencia del país, ¿no? Entonces, yo tengo mis focos rojos, pero bueno, vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? Esperemos que no sea realmente el incremento de violaciones y de desapariciones forzadas, ¿no? De mayores violaciones a los derechos humanos. ¿En qué sentido militarizada? Tengo entendido que tanto la Secretaría de Defensa como de Marina se han, replegado frente a esta Gendarmería Nacional. Parece que ahí Peña Nieto no tenía todas las suyas para negociar con Marina y Ejército Nacional. No tengo el dato, ¿no? Pero de alguna forma entre la policía francesa, la gendarmería francesa tiene sesgos y rasgos profundamente militares, ¿no? Pero es otra lógica, y todavía la policía no tiene no ha sido tan corrompida como en este país, ¿no? Hay un respeto del ciudadano por la policía, y esta gendarmería es una policía de proximidad que debíamos de haber construido antes y que debemos construir, pero que las condiciones actuales no es ese tipo de policía. Hay una militarización, evidentemente. Ojalá me equivoque, ojalá, nada me gustaría más que equivocarme. Pero con las reformas estructurales, que son arrasadoras del territorio, y con lo que sucedió con Mireles y con la criminalización que se está haciendo a cualquier disidencia, o disidencia que ya se vuelve molesta, pues lo que nos anuncia la gendarmería va a ser un órgano, y vuelvo a decir, espero equivocarme, represivo, no policía de proximidad, no policía de construcción de confianza, sino policía militarizada, disfrazada de policía de proximidad, pero con objetivo represivo. Con las pláticas, las experiencias que has tenido en el movimiento por la paz, ¿cuáles serían, según tú, las características más importantes, Javier Sicilia, para un combate efectivo a la delincuencia, una construcción de la seguridad? Pues yo creo que es fortalecer precisamente lo que están diciendo las comunidades, las policías comunitarias, fortalecer la comunidad, las formas de economía comunitaria, las formas de producción comunitaria, los lazos del común que las reformas estructurales destruyen porque van sobre los territorios, sobre el dinero, ¿no? Tener realmente más forenses para ir hacia la ruta de la justicia, y sí crear una policía de proximidad, de seguridad, de confianza con los ciudadanos, que trabaje con y para los ciudadanos y con los tejidos sociales. Pero toda la lógica no va apuntando hacia allá, la del gobierno. La del gobierno va sobre mayor violencia, represión y destrucción de territorios mediante las reformas y mientras la entrega del país a los grandes capitales, que destruyen más el tejido social y abren brechas por donde la delincuencia, que es otra forma del negocio, ya de una forma mucho más pervertida, pues sientan sus reales, ¿no? Entonces, pues es contraria a toda la lógica del gobierno y toda la política del gobierno a lo que nosotros hemos propuesto, ¿no? Y a lo que lo están proponiendo las comunidades y las policías comunitarias y ciertas autodefensas que todavía se mantienen dentro de la ética cívica y dentro de la ética civil, ¿no? Bueno, pues ahí está una recomendación de parte de Javier Sicilia sobre la posibilidad del combate a la delincuencia, el fortalecimiento de las comunidades, el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad. Javier Sicilia, te agradecemos mucho estas palabras. No, al contrario, muchas gracias por el invitación y por abrir los micrófonos. Les mando un inmenso abrazo, como siempre, un gran beso. A ti, gracias Javier Sicilia por estas palabras. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Sí. Bueno, pues ahí tienen esta valoración de parte de Javier Sicilia de un problema, bueno, pues que está todo relacionado. Por un lado, Mireles preso, una gendarmería que, según el propio Javier Sicilia, es una policía de proximidad, una policía cercana a la población civil, pero solo en la apariencia, en realidad no lo es, y ahí está la recomendación: nuevos mecanismos de interrelación entre las comunidades, entre los barrios y su policía, como una de las posibilidades para combatir el crimen. Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Thank you. seguimos con música de los Tuareg de el sur de El Zara y tenemos una breve comunicación telefónica con el obispo de Saltillo, don Raúl Vera. Muy buenos días, don Raúl. Buenos días, Eugenio. Buenos días a todos. Muchas gracias, don Sí, pues Raúl Vera, rápidamente le queríamos preguntar, hay una situación que ha puesto al Grupo México otra vez en los periódicos, otra vez con un desastre. ¿Quién es el Grupo México? ¿Qué está pasando detrás de estos ríos de Sonora, detrás de toda una acción, no solo en Coahuila, en Sonora, en Puebla, con el Grupo México? Bueno, mira, desgraciadamente, el Grupo México es un grupo que, a mi parecer, tiene una gran habilidad para corromper funcionarios. El Grupo México funciona y hace sus barbaridades y sigue dañando, como dañó aquí en la mina Paso de Conchos, de manera irresponsable. Dejaron de buscar a las víctimas a los 3 días, porque a los 3 días llegaron unos expertos, disexpertos, que dijeron que la mina estaba totalmente colapsada y que se habían desintegrado todos los cuerpos. Y eso, para mala suerte de ellos, unos meses después, cuando se mandó a hacer un peritaje para justificarse la Secretaría del Trabajo de no entregar los restos de los mineros, porque se sabe que no entregaron finalmente de 65 mineros, 63 restos nunca han sido entregados. Entonces, se supo por el Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología, se metió cámaras de video con aditamento de infrarrojo, que todo el lugar en donde estaban trabajando los mineros quedó intacto. O sea que eso significa que pudo haber un buen número de sobrevivientes en el desastre, que nunca los buscaron y nunca los sacaron. Porque además no podían salir por el problema de que dejaban sin arenes el túnel que iban formando con la excavación del carbón. Dejaban los arenes sin soporte la estructura. Entonces, al momento en que había la explosión, el túnel que podía servir de ingreso para rescatar a sobrevivientes o salir los sobrevivientes que pudieran salir, estaba totalmente bloqueado, porque dejaban recorrían los arcos de sustento para no poner nuevos arcos, para no gastar madera, que lo hacían de madera, lo hacían además sin emparrillado, o sea, todo era ahorro. Entonces, aquí están esos señores, ¿no? Piensan en la seguridad de sus trabajadores, como también en la seguridad de los habitantes de la zona donde están cananeas. Entonces, son unos bribones, son unos... Hacen su dinero a costa de sangre humana, y esto lo hacen corrompiendo funcionarios. Por eso, de la misma manera que les permitieron que hasta el día de hoy los protegen para que no entreguen nada de restos, porque se va a descubrir el tamaño de su crimen, así los están tratando ahora, así los siguen tratando. Entonces son personas que van sembrando la muerte, pero que su dinero lo hacen a costa de carne y sangre humana. Ese es el Grupo México, su fisonomía, y además corruptos y corruptores de nuestra estructura política y gubernamental. No se entiende de otro modo que estén tan protegidos y que no les estén quitando ni las concesiones de las mineras del carbón ni tampoco las concesiones del dinero. Luego también otros lugares donde están haciendo barbaridades es en sus ferrocarriles. Porque desde el principio se sabe que sus líneas ferroviarias, sus empleados, servían para ser terroristas de los pobrecitos migrantes. Y hasta la fecha siguen parando los trenes para que se suban a hacer con ellos lo que quieren. Los avientan los crimen organizado cuando el tren va caminando y no pueden pagar. Ese es el otro rubro en donde el criminal Grupo México sigue haciendo barbaridades, y todo con la competencia de nuestros gobernantes. Y el grupo... Pues mucha pena, yo ya me tengo que retirar, yo tengo una reunión a la que ya llegué tarde, discúlpame. Bueno, le agradecemos mucho estas palabras, no obispo tienes, Raúl Vera. No tienes que agradecer, hasta luego. Bueno, pues ahí está un breve testimonio de Raúl Vera de lo que es el Grupo México, un grupo que, bueno, pues tiene con este derrame en Sonora, pues otra vez los titulares, no por sus grandes obras, no por sus grandes proyectos empresariales, porque otra vez fue un percance muy fuerte en donde quizás no como en lo que nos ha relatado el obispo Raúl Vera sobre pasta de conchos, muertes directas, muertes que se pueden contar, las muertes que genera este derrame en el río Sonora serán muertes a largo plazo, será un empobrecimiento de la zona y por supuesto un crecimiento de las enfermedades de los que usan, de los que con los que se riega el río Sonora por años, quizás por décadas estén contándose los muertos, muertos invisibles, no como los muertos de pasta de conchos. Ahí tienen el testimonio de Raúl Vera y seguimos con más música. Es música, repetimos, de los Tuareg, este grupo que tiene, bueno, pues una facilidad para la guitarra eléctrica increíble. Hay todo un resurgimiento de los músicos Tuareg. Estamos presentando quizás al grupo más reconocido de pueblo que se llama Tinariwen y este es el blues del desierto. Tinariwen aquí en Chiapas Expediente Nacional y ahora queremos presentarle una información sobre el 11º Encuentro Nacional de un movimiento que ha sido muy importante en la afectación ambiental. Se trata del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, por su sigla se llama MAPTER, y este es una cápsula que nos presenta Hipólito Molina. Él es parte del colectivo Voces de la Tierra, un colectivo que ha participado mucho en la parte informativa de lo que es este Consejo Tillatlali, que tiene, bueno, pues entre otros enemigos al Grupo México, que ha hecho ahí, ha tenido inversiones en minería, y pues el Grupo Tillatlali ha podido enfrentarse a este consorcio minero, como a consorcios mineros internacionales como son los de origen chino, y ahí está la acción de esta región en contra de los megaproyectos. Escuchemos, ya les decía, el reporte de Hipólito Molina del colectivo Voces de la Tierra. El Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, es una alianza de organizaciones nacionales e internacionales que surge cuando diversas organizaciones cayeron en la cuenta de que junto con el Plan Puebla-Panamá venía una ola enorme de construcción de represas en Centroamérica. Luego de 11 años de resistencia frente a proyectos hidroeléctricos, el MAPDER se reúne con más de 600 participantes de estados mexicanos y países centroamericanos para celebrar el 11º encuentro del movimiento. El evento se llevó a cabo de del 29 al 31 de agosto en Olintla, Puebla, municipio donde la empresa Grupo México pretendía construir una presa hidroeléctrica, misma que sería suspendida en los primeros meses del año 2013, a consecuencia de diversas muestras de oposición al proyecto por parte de algunas personas en la comunidad, según el comunicado de Grupo México publicado en octubre del 2013. Cuando estuvimos aquí en enero frente a la empresa Grupo México, nos recuerdan los compañeros de Olintla, que decía la empresa y los caciques de Olintla que no querían gentes de fuera. Pues no venimos de fuera, porque el río no es de Puebla, el río no es de Veracruz, el río no es de Hidalgo porque empiece allá en Tlaxcala, el río no es de Peña, ni de Calderón, ni de Salinas. La naturaleza no tiene dueño, por eso todos somos usufructuarios y todos tenemos que cuidar, independientemente del estado, de la región y de la nación. Por eso estamos como alianza en una lucha contra 24 proyectos hidroeléctricos. Durante el onceavo encuentro se presenciaron experiencias de diferentes proyectos que amenazan a las comunidades de México y países como Guatemala, Brasil, Colombia, El Salvador, Perú, entre otros. Este acúmulo de experiencias que tiene ustedes de la lucha seguramente va a nos fortalecer y nos energizar mucho para volvernos a Brasil, compartir con nuestros compañeros y seguramente fortalecer la lucha. Y este es el compromiso que asumimos con ustedes de que la lucha del pueblo mexicano seguirá también en la lucha de los movimientos sociales en Brasil. Mi nombre es Peto, yo soy de Patria Grande, una organización argentina. Nosotros no estamos en contra de la generación de electricidad, pero nosotros consideramos que tenemos derecho a decidir qué tipo de electricidad queremos, qué tipo de río queremos, electricidad para qué y para quién. Nosotros estamos en pie de lucha por una sencilla razón: nosotros no aceptamos el modelo de vida que nos propone el capitalismo y decimos que nuestra vida tiene valor, tenemos derecho a defenderla y lo vamos a hacer. Hoy en Colombia 33 pueblos son amenazados, 33 lenguas son amenazadas, casi el 80% de los pueblos indígenas están amenazados, están en peligro de desaparición, y eso lo vemos como una estrategia de represión a largo plazo que le es funcional a todo el interés de los megaproyectos por apoderarse de nuestro territorio. En el caso de las represas en el Perú, nosotros no tenemos una larga tradición de lucha contra las represas, es una cosa relativamente nueva, pero lo que sí es constante en nuestro país es una lucha histórica, es una lucha por la minería en la que está inmerso el tema del agua. No podemos entender las represas como proyectos aislados, sino que son proyectos conectados que se han implantado en nuestros países con fines totalmente mercantiles y de ningún provecho para nuestros pueblos. Con la finalidad de compartir y celebrar una victoria, la cancelación definitiva de un proyecto hidroeléctrico en la comunidad de Ignacio Zaragoza, perteneciente al municipio de Olintla, así como fortalecer la resistencia en las comunidades de la Sierra Norte Poblana y la organización anfitriona Maxtun Calau Chuchutzipin, todos juntos como pueblo. En otro momento, recordando a los caídos y encarcelados de manera injusta, se exige justicia por el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, ocurrido en Amatlán de los Reyes, en el décimo encuentro del MAPDER. La herida sigue presente. Yo sé que si Noé en ese momento estuviera aquí, él estuviera dando lo mejor, ¿no? Es un detalle bien padre que hoy lo recordemos. Yo lo único que le pido aquí a los compañeros, que sigamos exigiendo justicia, porque es un caso que aún no se ha resuelto. Llevamos un año de lucha. Seguimos de pie, esto no va a quedar así, y desde aquí le hago un llamado al señor gobernador para que, si él ya conoce perfectamente el caso, ponga de una vez la solución, porque él la tiene en sus manos. Para finalizar, habitantes de Olintla reiteraron el agradecimiento mencionando que la lucha no termina aquí, ya que a pesar de la suspensión de algunos megaproyectos, el tejido comunitario queda fracturado, por lo que es necesario unificar la resistencia. La sociedad Muxtón Calou Chuchutzipi, vamos a seguir viviendo en armonía, defendiendo nuestras vidas, defendiendo el agua, Muchas gracias, compañeros que vinieron de lejos. Van a regresar, igualmente como vinieron aquí, igual van a regresar en su casa, cada uno, su país. Gracias. Unido, jamás será vencido. Informó Hipólito Molina, de Voces de la Tierra. Avanzan ya, banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí. Bueno, pues ahí tienen esta cápsula de la zona norte de Puebla, una zona que ha conjuntado esfuerzos en contra de presas no consultadas, en contra de proyectos mineros que tampoco han sido consultados con los pueblos, y una serie de grandes proyectos que tienen, digamos, como signo la ganancia, no tienen como signo el desarrollo regional. Y pues hay varios triunfos de esta conjunción. Hemos tenido varios reportajes de la Sierra Norte de Puebla, muchos de ellos de Hipólito Molina y del colectivo Voces de la Tierra, porque consideramos que es una región que, bueno, pues tiene una importancia grande como ejemplo para enfrentar estos megaproyectos. Antes de seguir con los siguientes temas, quiero leer algunas de las teléfonazos del público, como de Silvia Hernández. Dice: una policía con entrenamiento francés no puede ser solo para ricos. Y bueno, pues pone allí algunos ejemplos. También está Andrea Reséndiz de Catepec, y vuelve sobre el tema: la policía parecida a la francesa se volverá guardaespaldas de las zonas ricas. Nada más, concluye Andrés Reséndiz. Ernesto Robles, él es del Distrito Federal, y abraza al señor Sicilia. En la plática se debe de señalar, dice Ernesto Robles, que la violencia es causada por el modelo económico que tenemos después de 30 años de profundas reformas neoliberales, dice Ernesto Robles. El resultado es esta situación de violencia, y no como debería de ser, con policías que estén al servicio del pueblo. También Agustín Mondragón dice: el primer preso político de las policías comunitarias por el capricho de Enrique Peña Nieto fue la comandante Nestora Salgado García, con otros comandantes de la región de la montaña y de la Costa Chica de Guerrero. Y por supuesto también ya hay una campaña muy fuerte para que Nestora salga libre, e incluso hay una situación de que me decían que ya no quieren que vuelva a Guerrero, porque en Guerrero, con la colusión de las autoridades de los pequeños juzgados de Guerrero, es muy posible que las penas que está sufriendo, injustas según muchos, Nestora Salgado, se incrementen. Así es que gracias a Agustín Mondragón por su comunicado. Seguimos con el tema de la defensa del territorio, y esta es la defensa del territorio que hace Ayocotzin Radio, y en particular la resistencia a los megaproyectos allá en la zona de Cholula, Puebla. Y en esta mañana saludamos a todos los radioparticipantes de Chiapas Expediente Nacional. Les comunicamos desde Ayocotzin Radio Comunitaria, ubicada en Cholula, Puebla, que desde la mañana del martes 26 de agosto han hecho entrar en vigor el decreto expropiatorio para realizar una moderna obra pública en 21 hectáreas alrededor de la milenaria y ancestral zona cholulteca, con una inversión de 300 millones de pesos. Las expropiaciones son orquestadas por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como Leoncio Paisano, presidente de San Andrés Cholula, y José Juan Espinosa, presidente de San Pedro Cholula. Estas expropiaciones, además de despojar a campesinos de sus tierras, están generando un evidente desdeñamiento cultural. Para contextualizar, los dejamos con una entrevista realizada al cholulteca Adán Xicale. Empezamos a conocer el conflicto del parque o la plaza de las siete culturas cuando el gobernador del estado visitó al municipio de San Andrés Cholula en el mes de marzo. Ahí anunció un programa ambicioso, un programa importante de inversión económica para la zona arqueológica de Cholula, que abarca los dos municipios de San Pedro y San Andrés. En este proyecto, para incrementar el turismo, dividieron para expropiar, para afectar las tierras en tres zonas. La primera zona por parte del gobierno del estado, que abarca una superficie aproximada de 11 hectáreas. La segunda zona que se encargó de expropiar el ayuntamiento de San Andrés Cholula son 4 hectáreas aproximadamente. Y la tercera zona de 9 hectáreas por parte del ayuntamiento de San Pedro Cholula. Todas colindan entre sí, todas forman una unidad y en eso estaríamos hablando de una superficie de 24 hectáreas. Han variado los polígonos o la superficie y las medidas porque el gobierno del estado ha estado moviendo las líneas y las superficies a conveniencia. Por ejemplo, librando la casa del actual presidente municipal, Leoncio Paisano Arias, y de su papá. No es procedente el proyecto de la Plaza de las Siete Culturas o Parque de las Siete Culturas porque viola el decreto de 1993 emitido por el presidente de la República, en el que declara como zona arqueológica a la ciudad de Cholula y compuesta por los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula. Las autoridades expropiantes no contemplan ninguna actividad o alguna acción para proteger o preservar la zona arqueológica. Por el contrario, dentro de su proyecto pretenden construir un lago artificial con chinampas, que estas no eran propias de la región o de la cultura cholulteca. Quieren construir espejos de agua, un parque temático, canchas deportivas, pero en realidad lo oculto del proyecto es que pretenden construir un museo que va a ser obviamente privado, van a construir un hotel y además van a ceder a inversionistas para que pudieran establecer tiendas de autoservicio y otros productos que no son aplicables para la zona arqueológica. Principalmente el proyecto es que no contempla la integración de los oriundos, la integración de los cholutecas. Por eso consideramos y afirmamos que va en contra de nuestra identidad como pueblo cholulteca, rompe con nuestros usos y costumbres y las tradiciones que tenemos. El secretario de Turismo señaló, y también los dos presidentes municipales han señalado, que el proyecto de la Plaza de las Tres Culturas es para dignificar la zona. Para nosotros es una ofensa a nosotros mismos, a nuestros nombres, a nuestros apellidos, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestra forma de vivir, de trabajar, de los campesinos, porque entonces da a entender que nosotros no hemos sido dignos de ocupar esas tierras. En el camino encontramos trabajando a uno de los campesinos afectados por las expropiaciones que apuradamente sembraba su flor de cempasúchil. Escuchémoslo. No entregan cuentas claras. No hay algún proyecto que muestren a la gente. Uno les pregunta, ajá, ¿y el precio? No, trae tus papeles y hablamos. Alguien que no tiene nada oculto o nada oscuro viene y mira, el precio es tanto y tanto y tanto. Pero ellos no, pero ya están tomando posición. Por lo poco que sé, no está al margen de la ley. ¿Cuál es la extensión del terreno del cual ustedes pretenden despojarlo? La extensión es de 2.700 metros cuadrados. ¿Y el pago? De 6 pesos. Sí. Una auténtica miseria. ¿Tú eres productor de flor de cempasúchil para el Día de Muertos? Sí. ¿Con la expropiación crees tú sacar la cosecha? No creo. Todo depende de cómo se agilicen las acciones de gobierno y el ayuntamiento de San Pedro y de San Andrés Cholula. Es un insulto a nuestras creencias, a nuestra idiosincrasia, a nuestras costumbres, a nuestro modo de vida, a nuestra fuente de empleo. Yo siento que no se vale, ¿no? No porque tengan el poder, quieran sobrepasarse sobre la gente que realmente es la gente trabajadora, que realmente es la gente que se parte el lomo en el campo para llevar el sustento a su casa. Yo le pido al pueblo en general, al México entero, al estado, que no nos dejemos, que ahorita sea el principio de una lucha. No nada más con los predios afectados, con la nación, con nuestros gobernantes, con nuestros políticos, con nuestros funcionarios públicos, con toda la gente que es afectada. Yo invito al señor gobernador, y ojalá lo pases en el radio, que venga realmente a ganarse el pan que se lleva a la boca. No es igual estar sentado en una oficina molestando a la gente a que realmente se lleve el pan a la boca con el sudor de su frente. Otro, si tener maestría, si tener doctorado, si tener tanta preparación es para joder a la gente, prefiero ser el más ignorante de todos. El poder es del pueblo, siempre y cuando no se lo dejemos al gobierno. Reportó Eric Coyot Lozada, desde Xocotzin, radio comunitaria ubicada en Cholula, Puebla, para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen este reporte de Xocotzin Radio sobre la situación que está guardando Cholula, una zona turística, que con potencial turístico, pero eso se está explotando con sacrificio de los habitantes tradicionales, los habitantes que siempre han estado ahí, y con el beneficio de grandes corporativos turísticos. Un ejemplo de lo que tenemos en muchas de las zonas de importancia arqueológica se vive aquí en Cholula, y este es el reporte de Xocotzin Radio. Ustedes seguramente recordarán, la semana pasada reportamos que los equipos de esta radio fueron confiscados por el IFETEL, una radio comunitaria que, bueno, pues tenía entre otras posibilidades, entre otras objetivos, la defensa del territorio, y bueno, pues ahora está dándonos sus reportes aquí para Chiapas Expediente Nacional. Más música de El pueblo Tuareg. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. يا قد السيدة التمنغة سينغة قلن موها غدروها انتيم تاري قلن شنكا ضي قلن موجاري قلن انت رياضي انت كنن انت وسا دي فخون وقتي الليل يسمي مخون استبداد هي مخون مش قافي جوتي بكون دنيا تنكد رجوان جشت تصفد وانا ما اسمع تكني اني غرما برشا دكني اني فرجال اني غير بالوام مرسال نرني داغي بام مقلال نرني جيبا ما نسال نرني جيبا منتنقال جيبا مدنوها نرني جيبا مين الدال عروان هرتدال هون دارض رمبوكا عروان هرتدال هون دارض رمبوكا Una muestra de la música que oían en los campamentos militares de los Tuareg, ellos le llaman música Ishumar, que quiere decir como una degeneración de la palabra de desempleados en francés. Es la música de los desempleados tocada por los jóvenes Son conocidos internacionalmente como Tuareg, pero ellos mismos se llaman así, Kel Tamashek. Y bueno, pues la fuerza de ese blues, la fuerza de esta música, ha generado una corriente de seguidores muy importante de lo que se ha llamado el blues del desierto, el blues del Sahara. Seguimos con la parte informativa de Chiapas Expediente Nacional, y ahora con el anuncio de lo que le llaman la ley Monsanto, pero no se trata de la ley Monsanto que tuvimos aquí hace unos años en México, se trata de la ley Monsanto de Guatemala, y este es un reporte de una entrevista que hicieron que hizo la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, y por su importancia la transmitimos aquí con las palabras de Byron Garoz del Centro de Estudios Rurales Ixim allá en Guatemala. Tenemos en la vía telefónica a Byron Garoz del Colectivo de Estudios Rurales Ixim, con quien estaremos conversando acerca de los aspectos más relevantes de esta ley y por qué es tan importante o por qué las organizaciones se están oponiendo a ella. Existen varios aspectos que analizar de esta ley. Podríamos empezar hablando por qué es que se le llama la ley Monsanto. ¿Qué es Monsanto? ¿Qué representa? Se le denominó así porque, bueno, Monsanto es una transnacional que controla buena parte del mercado de semillas, de alimentos, de agroquímicos, de pesticidas en bastantes lugares del mundo. Está Syngenta, está la Bayer, está Bayer, está West, pero Monsanto representa realmente el espíritu de estas grandes transnacionales de apropiarse de la biodiversidad, de afectar el ambiente en muchos países. Por eso se le denominó así. En Chile le denominaron así también, y esta ley fue retirada del Congreso por la presidenta Bachelet precisamente por las protestas que hubo. ¿Cuáles son los peligros que representa esta ley? Bueno, mire, Guatemala es un país megadiverso, es centro de origen de vida del maíz y de todo el sistema milpa asociado al maíz. Acá se ha domesticado desde el 2015 hasta llegar al maíz. Entonces sí afecta, porque esta ley claramente establece que puede venir de cualquier parte del mundo, países miembros de la UPO, del convenio de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, venir y patentar, registrar las semillas que durante siglos se han mejorado aquí en Guatemala. También establece el peligro de que especies que han sido registradas en otros países, ellos vengan y dicen, bueno, yo las tengo patentadas en otro lugar y también quiero aplicar esto para Guatemala. Establece también penas de cárcel, eso es bastante delicado. Hay un artículo que establece penas de cárcel de 1 a 4 años y multas de 1,000 a 10,000 quetzales a los campesinos, a los productores que siembren estas semillas, que las comercialicen sin la autorización del obtentor, del aquel que las ha patentado, ¿no? También el artículo 15 al final establece que estas semillas pueden producirse a través de ingeniería genética, esto claramente son los organismos genéticamente modificados, los transgénicos, para los cuales hay oposición en muchos países del mundo. En Europa ya están prohibiendo eso, y como el mercado, entonces se están quedando sin mercado en esos países, tienen que venir a... Entonces, estos son algunos elementos peligrosos. Ahora, esta ley afectará a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, pero principalmente atenta contra los campesinos de nuestro país, que son prácticamente la mayoría. Es un punto importante que usted menciona, por supuesto, que directamente va a afectar más a las poblaciones indígenas, campesinas, a las poblaciones que se dedican a la agricultura. Pero esto en realidad va a afectar a toda la sociedad guatemalteca, a quienes habitamos áreas urbanas también, por la cuestión de los alimentos. Aquí se está poniendo en peligro la seguridad alimentaria del país. Es decir, que prácticamente un campesino tendría que pagar por las siembras que realiza, y esto, como usted mencionaba, repercute en la economía de todo el país. Exactamente, vea, el ISTA tiene ya registrada, es una institución estatal pública, tiene registradas ya varias variedades de maíz, frijol, pero precisamente hoy en un medio escrito ellos aclaran, dice que esto no está patentado a favor de nadie, porque ellos están en función del pueblo. Lo que han hecho es registrar las mejores especies de maíz, de frijol, para poder poner al servicio estas semillas. No todos los campesinos semilla también. Ellos muchos prefieren conservar sus propias semillas de una cosecha a otra y las van sembrando. Sin embargo, con esto, al estar patentadas, sí ya no podrían utilizar nuevamente estas semillas sin la autorización del propietario. Incluso Monsanto ha ya introducido algunas especies vegetales con la denominada semilla Terminator. Lo que pasa con estas plantas es cuando se obtiene la cosecha, ya no se pueden sembrar esos granos. Esas semillas no son fértiles, entonces nuevamente tienen que estar comprando las semillas cada año, ¿no? Esto hace depender entonces a las poblaciones de estas semillas y de las empresas que pueden cobrar luego cualquier precio que a ellos se les ocurre. Apoyaron esta ley con el argumento, dicen ellos, que como ahí se aprobó la ampliación presupuestaria también para el Ministerio de Comunicaciones, entonces estos diputados, en el caso de UERNG, que es distrital de San Marcos, pues dice que esto va a beneficiar con carreteras el departamento de San Marcos, pero bueno, a cambio votaron por la privatización de las semillas. Entonces, todos estos partidos, pues todos los partidos que votaron a favor de esta ley, están realmente actuando en contra de los intereses populares y lo ideal. Entonces es que analicen esto, que reviertan esa situación y que deroguen la ley. Con eso, pues obviamente ya no serían necesarios los recursos de inconstitucionalidad. Sí, el Congreso la deroga, que es un debate que al parecer tienen ahorita ahí. Byron Garoz, estamos ya finalizando este espacio de diálogo y entrevista, pero le dejamos un minuto final para este mensaje a la población. ¿Qué deberíamos hacer los guatemaltecos para, bueno, velar por nuestra seguridad alimentaria? Sí, debemos preocuparnos más por los asuntos políticos, ¿verdad? Y que veamos que no es un problema que nada más va a afectar al campo, a la población rural. Nos va a afectar a todos y a todas, en áreas urbanas, rurales, a todos los guatemaltecos. Bueno, pues ahí está esta entrevista que hizo nuestra compañera de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Carol Rivas, a Byron Garoz del Centro de Estudios Rurales Ixim. Y bueno, pues esto configura un panorama muy difícil, y no nada más para los guatemaltecos, creo que también para los mexicanos, por la cercanía. Ya oyeron ustedes a Byron Garoz. También Guatemala y centro de origen del maíz, debe de haber una serie de variedades allí, por decir así, primigenias, variedades muy antiguas que pueden ser muy útiles, digamos, para la humanidad, porque toda la humanidad se ha beneficiado de esta magnífica semilla que se generó en Mesoamérica. Y está la situación en Guatemala, por lo que podemos entender de esta entrevista de Carol, es que allá ya hay unas patentes de los frijoles y de los maíces tradicionales que se dan en Guatemala, y entonces esa patente le da el recurso legal a Monsanto de poner una demanda a el campesino que siembre estas variedades. ¿Por qué? Porque ya patentaron parte de la vida. Eso es lo que está haciendo Monsanto, patentar la vida. Y entonces, el absurdo, un campesino tendrá que pagar por sembrar las semillas que generaron sus ancestros, que generaron sus abuelos y bisabuelos, y que fueron seleccionando poco a poco para dar una mejor productividad del maíz y el frijol. Y bueno, pues ahí tenemos como mexicanos la situación de que estamos entre dos. A los transgénicos, por supuesto, la gran capital de los transgénicos es Estados Unidos. Siembran, creo que 6 de cada 10 hectáreas que se siembran en el mundo de transgénicos lo hacen en Estados Unidos. La invasión es, por supuesto, muy fuerte a México. Y ahora, como pinza, se nos viene la parte de Guatemala. Y bueno, pues aquí en México tenemos ahorita un impas. Hay 72 acciones legales en contra de esta acción civil que ha tenido en reserva a las acciones para sembrar maíz transgénico, para sembrar transgénicos en México, en tanto se diga si son beneficiosos o perjudiciales para la salud. La semana pasada se echó abajo un recurso que interpuso Syngenta, y bueno, pues poco a poco se van combatiendo estas batallas legales. a favor del maíz criollo, a favor de la agricultura campesina, a favor de México y en contra de los transgénicos. Seguimos con música de los Tuareg. A continuación queremos presentarle la tercera parte de un reportaje sobre las abejas en ocasión de una serie de noticias muy alarmantes que se han venido dando sobre la muerte de colmenas enteras, y esto es una verdadera epidemia que está poniendo en riesgo a la agricultura norteamericana. Y es que las abejas generan un beneficio de polinización muy importante, y la mortandad de colmenas enteras que desaparecen de un día para otro está poniendo en peligro esta agricultura, porque el beneficio de las abejas es muy grande. Tenemos en este reportaje por lo menos dos voces, la voz de Remy Van Damme. Él es un apicultor, es un biólogo que está basado en Chiapas, de origen belga, pero basado en Chiapas, que está promoviendo la apicultura entre los altos de Chiapas. También tenemos a Fernando Bejarano, él es parte de la red de acción sobre plaguicidas y alternativas en México, y este es el panorama que nos dan. Primero quisiéramos recordarles a ustedes qué es esto de el síndrome de colapso de las colmenas, que lo precisó Remy Van Damme. Desde el año 2006, más o menos, existe una gran preocupación a nivel mundial sobre la situación de las abejas, en particular porque en Europa, así como en Estados Unidos, están notando cada año que se mueren 30-40% de las colmenas de los apicultores. Entonces es un porcentaje muy alto. Esto viene de tiempo atrás, desde los años 70 más o menos. Se nota que la mortalidad de abejas va creciendo 10% inicialmente, y ahora estamos en 30-40%. Si se mueren las abejas, podemos pensar que lo mismo pasa con todos los insectos, con las mariposas, con las hormigas, o también con las aves, con las serpientes, con las ranas. Entonces, muchos grupos probablemente están en la misma situación. Bueno, pues este es el diagnóstico que hace Remy Van Damme sobre el colapso de las colmenas, esta plaga que se está cirniendo sobre la apicultura de Estados Unidos. ¿Y qué dice Fernando Bejarano de RAPAM, esta red de acción en contra de los plaguicidas, sobre la posibilidad de que este síndrome venga a México? Y nada nos asegura que los problemas de desorden de colonias que se presentan en Europa, pues no se puedan presentar en México si hay un abuso como lo existe actualmente en el uso de estos agrotóxicos, y no hay un monitoreo promovido por las autoridades y en combinación con las organizaciones de apicultores para ir teniendo como prioridad, como política, una sustitución en el uso de plaguicidas altamente peligrosos, especialmente los que son altamente tóxicos para abejas en aquellos lugares donde la apicultura juega un papel importante. Bueno, y nos recuerda Fernando Bejarano de las iniciativas legales tanto que se están dando en Estados Unidos como en México. Hay una iniciativa de un representante del Congreso en Michigan y en Oregon, de protección a los polinizadores en Estados Unidos, que suspendería el uso de estos plaguicidas neonicotinoides. Entonces, esto nos parece pues lo que habría también que promover en México. De hecho, a través de la Comisión de Cooperación Ambiental, alguna vez se intentó poner este tema en la agenda, pero bueno, la industria aquí en México y las autoridades fueron muy temerosas, muy tibias, y han estado más bien informándose, pero que yo conozca, pues no ha habido un intento pues de evaluar el problema, que es un riesgo potencial aquí también en nuestro país. Bueno, una de las iniciativas sería incluir entre las sustancias prohibidas para la agricultura los agroquímicos. Seguimos con Fernando Bejarano. Y en esta discusión de los plaguicidas altamente peligrosos, organizaciones como a la cual yo pertenezco, la Red Internacional de Plaguicidas, que está proponiendo esta organización internacional que se añada el criterio de la alta toxicidad de abejas como uno de los criterios que definen a los plaguicidas altamente peligrosos. Y bueno, pues lo que nos dice este representante de RAPAM, de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, es que esto es parte de la situación de una agricultura moderna basada en monocultivos. Es un indicador de los efectos en la biodiversidad de un modelo de agricultura industrial con grandes monocultivos, productivos sí, pero dependientes de estos insumos, de fertilizantes químicos, de extensiones de riego, de maquinaria y de agrotóxicos. Volvemos con Remy Van Damme y una interpretación de qué significa para la humanidad, qué significa, qué nos está diciendo sobre cómo nos estamos alimentando esta situación del colapso de las colmenas, que ya dijimos, se pierden 30, 40 y quizás recientemente más por ciento de las colmenas cada año en Estados Unidos. La voz de Remy Van Damme. De las abejas se han vuelto casi el mensajero, el portavoz de la situación de la biodiversidad en general. Como alarmando al nivel del público, cuidado, estamos yendo bastante mal en términos de biodiversidad. Nosotros, abejas, estamos mal porque la biodiversidad en general está mal. Y si estamos mal, no es por nada, es porque la población humana está trabajando de una manera que no se está afectando, ¿no? Entonces, las abejas y los apicultores se han vuelto como lanzadores de alarma, y eso es bastante urgente. Bueno, una de las iniciativas que se han generado a nivel internacional en contra de este colapso de las colmenas, de esta muerte de las abejas, es que se ha generado un movimiento de apicultura urbana. De nuevo, la voz de Remy Van Damme. Pues hay mucha preocupación de toda la gente, ¿no? Y entonces mucha gente de ciudad quedaron pensando, ¿y qué puedo hacer yo? Y entonces encontraron una respuesta que realmente cada quien puede tener en el techo de su casa una colmena o dos colmenas. Las ciudades son lugares muy buenos para las abejas porque en general se usan pocos pesticidas, y también porque en ciudades mucha gente riega sus flores, casi siempre hay flores y casi siempre hay alimento para las abejas. Entonces se ha vuelto un poquito de moda en Londres, en París, en San Francisco, en muchos lados del mundo, pues tener una colmena o dos colmenas en el patio o en el techo de la casa. Y yo no creo que tenga realmente impacto en términos de producción de miel, porque es un movimiento pequeño. Creo que el impacto es sobre todo a nivel educativo, demostrar la biodiversidad, la fauna silvestre está en riesgo y es algo en lo cual todos tenemos que ver. Bueno, pues ahí está esta iniciativa, una corriente de apicultura urbana que se ha dado en las grandes capitales de Estados Unidos, en las de Europa, y en México está prohibida la apicultura en las ciudades, quizás por el tema de que muchas de ellas son africanas, aunque en realidad hay la posibilidad de conseguir abejas italianas, abejas inglesas, que son verdaderamente dóciles y que pudieran pudieran ser, como dice Remy Van Dam, un potencial educativo, un potencial para que los ciudadanos se reconecten con las fuentes de alimentación, los ciudadanos de las grandes ciudades. Y bueno, pues viene muy a colación el comentario de Dolores Martínez Rivera. Ella nos habla y dice: los fertilizantes que utilizan en el campo contaminan la miel, y pone un ejemplo que ha sido muy dramático, y dice: Holanda y países europeos ya están rechazando nuestra miel porque está contaminada de transgénicos, está contaminada de elementos que violan los estrictos estándares alimenticios europeos. Y bueno, pues Dolores Martínez nos está poniendo la alerta en este sentido. Y continúa Dolores Martínez: y las abejas están muriendo también por la llegada a la ciudad, pero las mezclas con abejas africanas es un problema aquí en el país. Seguimos con el tema de las mujeres y la lucha por la tierra y la globalización. Mujeres, lucha por la tierra y la globalización. A través de los siglos, las mujeres han luchado por tener acceso a la tierra, han sembrado su cosecha, han seleccionado las semillas con el mismo cuidado con el que han cuidado a sus hijas e hijos. En muchas partes del mundo, las mujeres han compartido con los hombres el cultivo de la tierra, y en muchos otros países como África, en América Latina, las mujeres tenían sus tierras, sus cosechas, tenían un control sobre los productos de su trabajo, no eran dependientes de los hombres, como después lo fueron en la sociedad capitalista, época en que fueron excluidas tanto de la tierra como del acceso monetario. Esto es algo de lo que enmarcó Silvia Federici, una mujer cuya continua labor teórica y práctica política le han conferido un lugar fundamental entre las voces críticas más agudas y radicales de nuestros tiempos. Sus textos han ofrecido claves fundamentales para comprender el mundo actual y repensar los posibles caminos de la transformación social. Hoy, ¿no? Estamos en una situación en la cual, ¿no?, el campo, el cultivo, la agricultura, la tierra, por tierra entendemos todos, entendemos las aguas, los bosques, las zonas, las áreas costaleras, ¿no?, los mares, toda esta área, ¿no?, son todo un ataque que viene de todas partes, aunque es finalizado a un completo despojo de la población de su acceso a esta riqueza natural, y es finalizado a poner toda la riqueza de la natura en las manos de las grandes corporaciones de agrobusiness, agrofuel, ¿no?, mineras. Este proceso es también, ¿no?, fortalecido, sostenido para la agencia internacional como el Banco Mundial, ¿no?, que ve su misión histórica, la privatización de la tierra, y sobre todo el término, el poner término a toda cultura de subsistencia. La FAO ha resaltado que una de las mayores trabas que obstaculizan el aumento de la productividad agrícola y los ingresos de la mujer rural es su falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia. No, los movimientos de las mujeres para la apropiación directa de las tierras, ¿no?, se ha aprendido que la mujer muchas veces son las cuales pelean con más determinación, porque saben que del acceso a la tierra depende toda la reproducción de la familia. siempre. Las reformas de la tierra y de las leyes, sumadas al impulso de la modernización, suelen generar efectos distintos. Al respecto, estas reformas agrarias o programas de reasentamiento aplican el concepto de una cabeza familiar. En general, se refieren al hombre como base para la redistribución de la tierra. El resultado es que en el marco de esas reformas y programas, el número de mujeres beneficiarias suele ser reducido y en algunos casos, ni siquiera el género es tomado en cuenta. Están también en todo el mundo luchas contra la contaminación, no solamente contra el expropio, pero también contra la contaminación de las tierras, para la explotación petrolera, para la explotación, para la contaminación química. Esta práctica de no reconocer el uso y manejo de propiedad de la tierra en manos de las mujeres tiene efectos sobre la seguridad alimentaria. Se estima que el 50% de los campesinos pobres de recursos son mujeres y que además asumen la principal responsabilidad de seguridad alimentaria, misma que a su vez depende de un buen manejo y la utilización de recursos muy limitados. Esta lucha por la tierra no es una lucha que es confinada solamente a la población rural, no, sobre todo con la inmigración del África, del Caribe, de la América Latina. La lucha por la tierra hoy es presente en muchas partes de los países, de hecho, industrializados, como por ejemplo los Estados Unidos. Es muy significativo que la ciudad de Detroit, una vez la capital industrial del mundo, donde se construían los coches por todo el mundo, hoy es uno de los centros de los cultivos urbanos más grandes de los Estados Unidos, donde la industria de los coches se llegó. Ahora están jardines urbanos, huertos urbanos. En el mes de julio, unas 300 mujeres, representantes de ejidos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y de otros estados del país, reivindicaron su derecho al uso y usufructo de la tierra, violentado a través de las políticas públicas y reglamentos que solo reconocen, dijeron, a los hombres como propietarios o titulares. Exigieron que se le reconozcan los pueblos indígenas y campesinos, y en específico a las mujeres, como seres humanos con derecho a vivir dignamente con respecto a sus culturas. Cabe señalar que el próximo 5 de septiembre, mujeres indígenas celebran el Día Internacional de la Mujer Originaria, en homenaje a Bartolina Sisa, una de las más grandes luchadoras de los pueblos indígenas. Esta conmemoración fue establecida en 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América Latina en Tiwanaku, Bolivia. Para Chiapas Expediente Nacional, Geraldina Lázaro. Bueno, pues ahí tienen esta perspectiva sobre el papel que tienen las mujeres en la lucha por la tierra, en la lucha contra las transnacionales, o parte de una conferencia que se sostuvo allá en San Cristóbal de las Casas. Y ahora queremos tocar un tema, bueno, porque es un tema especial, es el tema del tatuaje, y tiene hondas raíces prehispánicas, y este es el aporte del programa Territorios de la radio de la Universidad de Guadalajara, y sobre una exposición sobre el tatuaje en esta ciudad. La historia del adorno corporal en México se puede identificar desde los tiempos prehispánicos, donde constituyó una práctica de amplia simbología entre las diferentes clases de las sociedades precolombinas. Se tienen registros en los códices de la época que ilustran las variadas técnicas temporales, como la pintura corporal, el vestido y la joyería, así como técnicas permanentes, entre las que se contaban la escarificación, el tatuaje, la joyería que implicaba horadar la piel, la deformación craneana, el imado y las incrustaciones dentarias. Como ejemplo de la vigencia que actualmente goza el tatuaje, los días 30 y 31 de agosto se realizó la vigésima Expo Tatuaje Guadalajara Internacional 2014, donde se reúne un importante contingente que luce con orgullo las ilustraciones sobre sus cuerpos. entrevistamos a la abogada Mari José Cristerna Méndez, conocida como la mujer vampiro de México, quien nos comparte algunos datos históricos sobre el tatuaje, así como acerca de la tolerancia y el respeto. Mira, realmente el tatuaje es arte, arte, más que arte, porque no cualquiera puede ejecutar esto. Y bueno, ¿qué te digo? Es milenario, simplemente que se nos ha olvidado mucho, ¿no? Y más en nuestro México prehispánico, donde el tatuaje era elemental. Y bueno, más que nada lo rescatamos de una manera tal vez más sofisticada y moderna, pero finalmente con el mismo objetivo, ¿no? De decorar la piel, con arte. Mira, yo soy abogado, el respeto del derecho ajeno es la paz aquí, ante todo. Lo que no nos ha de gustar lo hemos de tener. Tenemos hijos, tenemos vecinos, X. Hay que ser tolerantes. Esto está rebasando ya. Estamos en el siglo XXI y bueno, no podemos estar con cosas mochas, ¿no? Digo, hay una evolución y bueno, y esto es arte y cada persona decide lo que quiere en su cuerpo. Por su parte, el organizador de Expo Tatuaje, Sammy Ramírez, nos da su punto de vista sobre esta práctica social. El tatuaje es una cultura y es una forma de vida. El tatuaje no cambia personas ni personalidades. Es la expresión de los sentimientos más profundos del alma. Y los humanos aprendieron primero a tatuarse y después aprendieron a hablar. Para que te des una idea hasta dónde se remonta la práctica del tatuaje, he dicho. O sea que la cultura del tatuaje no es algo transnacional, es algo autóctono de México. De que sí estamos inspirados en la Unión Americana, sí, por supuesto, pero es algo autóctono de México. Te lo vuelvo a repetir, el tatuaje es tan viejo como la humanidad misma. Sobre la estigmatización que padecen las personas que han decidido realizarse alguna modificación o tatuaje, Imer Shahá, toxin de San Juan Chamula, nos comenta. Fíjate que el día de hoy, en este momento, la mayoría de la gente, lo que es la sociedad, piensa que cuando traes un tatuaje, un piercing, piensa que andas en un vandalismo, un drogadicto, de lo peor, pero en verdad es una cultura que seguimos manteniendo, ¿no? Hablamos en mayas que los reyes, sacerdotes, guerreros y un montón de gente más muy importante, ellos se identificaban de qué nivel estaban. Entre más modificados estaban, tenían una, no sé, un nivel más alto, no el rey, pues se podría decir. Así se identificaban ellos. ¿Y qué modificaciones eran las más comunes o más populares en ese sentido? Lo que es la modificación del lóbulo, lo que es las orejeras, los expansores del lóbulo, eran lo más común, lo que es el septum, que es la nariz, el clavículo. ¿Y qué más? Lo que es la escarificación. También se cortaba con obsidianas, garras o más que nada más obsidianas. Obsidiana, porque es una cristal volcánica que es muy filosa. Mi verdadero nombre en Totil me llamo Shun y pues el registro civil pues nunca te aceptan pues de que mantés tu nombre en indígena o algo así. Entonces me llamo Juan Sánchez y en Totil me llamo Imer Kasha Kalash. Ese es mi nombre verdadero en Totil. Para concluir esta producción, Yobas Ríos nos hace una referencia de la importancia de Expo Tatuaje Guadalajara. Yo creo que esta es la más importante a nivel nacional, es de las mejores, es de las más grandes y donde se reúnen la mayoría de tatuadores del país. Y también de internacionales, vienen, la verdad vienen un buen de tatuadores de Estados Unidos, de Europa, de Japón. Está muy concurrida, yo creo que es de las mejores estas expos. En Monterrey, Mercado Fundadores, ahí estamos. Para cualquier cosa, malditos tatuos. Reportó para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, de Territorios. Bueno, pues ahí están las raíces ancestrales en México del tatuaje, tal como se manifestó en esta Expo Tatuaje de Guadalajara. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo aquí en Chiapas Expediente Nacional, que es una producción de la red de comunicadores Boca de Polen, y en este programa participan Geraldina Lázaro, César Ruiz Galicia, Iván Fernández, Isabel Bermejillo Gamble. En las redes sociales estuvo Manuel